Chama, cuéntame un poco cuándo inició esto y qué te motivó a hacerlo. Bueno, la motivación dio por la destrucción que había acá, la familia sufriendo. Yo dije, hay que hacer algo por la familia y pucha, inicié un palo por ti, regalando los primeros 1.000 palos para empezar la reconstrucción de las familias, de las casas. Cuéntanos un poco de qué es lo que llevan ahora y hasta dónde esperas llegar con esto. Mira, hoy día vamos en la tercera parte, yo creo que es la tercera casa ya casi parada. Y pretendo terminar las casas por completo. Mi intención es dejarle una vivienda digna para vivir y esperar que, no sé, porque las autoridades se pongan la mano en el corazón y digan, chuta, ¿sabes qué? Vamos a subsidiar a la gente, le vamos a hacer sus casas nuevas, que se motiven, porque igual lo que yo estoy haciendo no es una casa muy de lujo, pero es algo para vivir dignamente. Entonces espero que las autoridades se pongan la mano en el corazón y digan, ¿saben qué? Vamos a ir, vamos a mandar a un asistente social, vamos a ayudar a la familia y la vamos a subsidiar, que en realidad lo que necesitamos es una ayuda definitiva. Cuéntame, en cuanto a materiales, mano de obra, ¿qué es lo que se necesita ahora con urgencia? Mira, con urgencia hoy día yo tengo todos los esqueletos de las casas porque Barraca Las Lilas se puso con 1.000 palos, más 1.000 palos que regalé yo. Yo con eso estamos reconstruyendo todo lo que es los paneles de las casas y nos faltarían tablas de 1x5 para hacer la celcha, nos faltarían planchas de OCB y latas de zinc. Harto de eso nos estaríamos necesitando para poder darle un techo y un forro a las casas para que la gente no se pase de frío. Muchas gracias, Chama.